Yo no quería llevarte toda mi temprano, para que ahora te marches y le tomes su mano. Llora, mucha gente llora y se está preguntando, ¿por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te han marchado? Con cada cosa venía y tú lo contabas, a pesar de lo que hacías y de tus macanas. Siempre tuviste la buena, también en la mala. Y ahora le tomas su mano y ahora tienes alas. No te olvidaré, por más que ya no estés. No te puedo olvidar, sabes, sé que te fuiste para el cielo y ahí sé que te encontraré. ¿A dónde te vas, pequeño angelito? Si sos como mi hermano, el padre de mi sobrino, cuidaré de tus hijos como tú lo cuidarías. Te juro por mi vida que cuidaré. Cuidaré a tu familia.